una mansión tan grande como el Choliseo, pero vacía como una playa en el invierno. Si ya lo han dicho otras canciones, lo reitero, que soy tan pobre que solo tengo mi dinero. No puedo comprar en una tienda amor sincero, no hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Sin eso que va, sin eso ni amar, no tengo nada, nada de nada. No puedo cambiar tus besos por un banco entero, sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo. Quieres aún aceptar, quiero llevarte al altar y no puedo, no te convence mi amor verdadero. Más asesores, más abogados, que amigos con lo que irme de trago. Estoy más solo que la propia luna. Ay, tú tienes la cura y no puedo comprar en una tienda. Mañana con 8 minutos. Hola, ¿qué tal? 3:08 en territorio colombiano, porque originamos para la 96.0 Oriente Estéreo. Para todos ellos un abrazo fuerte. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Es tiempo de saludar a toda la gente que madruga, la gente que está ya currando, la gente que de las 4 o 5 de la mañana, especialmente los que hacen los cristales, los que hacen los portales, para que los bares estén en condiciones. Pues estamos saludándoles a esta hora de la mañana en el café de la mañana, originando del Hotel Restaurante Parador Palacios. Estamos desde aquí, desde Palacios. En la tarde estaremos con la doctora Hanny Larequín de HLK Abogados en nuestro rincón jurídico de todos los jueves, a partir de las 17 horas. De modo que un abrazo fuerte para mis amigos transportistas, los que van por las diferentes vías, las diferentes calles, llevando todos los paquetes que se necesitan para que nuestras ciudades funcionen. Pues para ellos también, a Fabián, a Donet, a Carlos, a Jairo, a todos, que se me pongo aquí a saludarlos todos, se me dan las 10 de la mañana. Y entonces, pues no. Pero todos quedan saludados en nombre de aquellos que he mencionado. A la mija también, que también está rodando y no solamente siempre está pendiente de enviarnos mensajes y todo esto. Un abrazo muy fuerte para todos. Ya vamos a salir con el tiempo, con el horóscopo, con las noticias más importantes, porque lo que queremos es que ustedes estén bien informados, la pasen chévere, se relajen con nosotros y sobre todo que el café de la mañana sea como siempre el número uno, el que está ahí, el que siempre les ha acompañado todo el tiempo, llueva, trueno, relampaguee, sea, no, sea lo que sea, ahí estaremos, con la bendición del Todopoderoso. Arrancamos después de escuchar a Mara Anthony, nada de nada. Ya sabes que tenemos el 632-890-940, 632-890-940, para que por ahí me envíes absolutamente lo que quieras escuchar. 9 de la mañana, 10 minutos, 3 de la mañana, 10 minutos. Bienvenidos. Hoy es jueves, ya 16 del mes de noviembre. Estamos a escaso mes larguito de que estar diciendo Feliz Navidad para todos. Y bueno, vamos a hablar del tema porque seguramente hoy tenemos ya presidente de gobierno. Pero la vaina está fea, está fea. Allí anoche, no solamente en Madrid, en Italia, la gente protestando. Bueno, de todo ha habido un poquito y no podemos estar al margen de esa realidad que estamos en este momento viviendo. Eso, 9:10, ya venimos. Este es el Café de la Mañana. Producción general es de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que estará el día sábado con el Top 20 Latino. Luego también está Jackie Potes en la parte de comercialización, Ángel Virraji, el ángel noble que está encadenado, y quien les habla, Freddy Cortés, que les trae la música, que es y les acompaña aquí hasta las 12 del mediodía con la bendición reitero del Todopoderoso. Gracias por estar ahí, bienvenute, avante, y estamos en Eurolatina 107.1, 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Se les quiere de gratis, por eso no hay que pagar IVA. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Te voy a enseñar a volar con la imaginación, te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró y vas a gozar una noche en alas del amor. Porque eres para mí algo distinto que embruja mi ser. Me siento niño y anciano a la vez, me quitas la vida y me das el ser. Te voy a enseñar a volar con la imaginación, te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró y vas a gozar una noche en alas del amor. Porque eres para mí algo distinto que embruja mi ser. Me siento niño y anciano a la vez, me quitas la vida y me das el ser. Poema que siempre café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Bueno, 9:16 a.m, 3:16 a.m. en territorio latinoamericano, en la ciudad de Cali, donde nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Vamos entonces con el tiempo, de una vez, las diferentes ciudades que tenemos y donde llega nuestra influencia. Y empezamos por la capital, la gente que viaja de Vitoria hasta Madrid, que sepan qué tiempo le va a tener hoy. Hay demasiada bruma, demasiada niebla por todos los lados, incluso estamos viendo aquí en directo, porque como empezamos a ver lo referente a la investidura, y la verdad que no se ve, las carreteras, mucho cuidado, la gente que va rumbo a Madrid, a pesar de que ya son las 9:17 a.m, sigue oscuro, y eso va a estar hasta cerca del mediodía, Entonces pongan mucho cuidado, porque no van a tener inconveniente en la carretera, la gente que va conduciendo con mucha tranquilidad. Empecemos entonces por Madrid. En este momento Madrid tiene 11 grados, probabilidad de precipitaciones el 3%, humedad 98%, viento 3 km/h, niebla, la mínima será de 10 y la máxima de 16 grados. No se olviden, niebla llegando a Madrid, ojo con eso. Vámonos para Bilbao. En Bilbao en este momento hay 19 grados en Bilbao. ¡Wow! Yeah, ¿Cómo ha cambiado el clima? ¿Cómo ha cambiado todo, no? En Bilbao tenemos en este momento 19, mayormente nublado, pero van a alcanzar 19. Ese va a ser el máximo. Probabilidad de precipitaciones 81%, o sea, puede caer lluvia. Humedad 84%, viento 26 km/h. La mínima fue 10 y repito, la máxima la tiene en este momento 19 graditos. Nos quedamos aquí en Vitoria-Gasteiz, la capital verde de Europa, tiene 17 grados, chubascos, es lo que está en la prevención hoy. Precipitaciones, probabilidad del 30%, humedad 87%, viento 18 km/h. La mínima será de 8 y justamente ahora estamos en la máxima, 17 graditos, que es lo máximo que vamos a tener hoy en Vitoria-Gasteiz. 9:19 a.m, 3:19 a.m, porque nos vamos para Santiago de Cali, capital deportiva de América, de las mujeres bellas, del Chontaduro, del Borojó y de la gran feria de Cali. 22 grados en este momento, mayormente nublado, precipitaciones, probabilidad del 23%, humedad 95%, vientos 3 km/h. Estamos en la mínima en Santiago de Cali, pero la máxima va a ser de 32 grados hoy. De modo que va a ser calorcito. Bueno, siempre hace calorcito en Cali. Ese calor sabroso. Como dicen por ahí, sabroso. Ahí está. En este momento suena la campana y empieza ya el debate para la investidura de Pedro Sánchez. Seguramente como presidente de gobierno, porque pues, supuestamente está todo arreglado ya, ¿no? En las condiciones que lo haya alcanzado. Esa parte no me corresponde a mí. 9:19 a.m, ese es el café de la mañana, sube volumen, así amanece tu ciudad, te lo contamos a esta hora de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Café sabe mejor. Pruébalo. El tiempo va borrando tantas cosas, pero hay otras caprichosas que no se dejan. Amigo,

sabes, pa' que entonen. Dímelo, mago. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. 9 de la mañana 34 minutos, 9 de la mañana 34 minutos, estamos en el café de la mañana. Hoy ya, hoy es jueves, ¿no? Jueves de pincho pote. Ojalá tengamos un jueves que no esté pasado por tanta agua, porque siempre cuando hay pincho pote se pone así. Pero bueno, pongámosle buena cara, buena energía, porque viene una borrasca que está por los lados de Galicia, pero puede ser que no nos llegue hasta acá, hasta el País Vasco. Vamos a ver. Como el cambio de clima es así tan difícil de entender, entonces las cosas son así. Hombre, aprovechamos porque como cada año sacamos nuestra oferta navideña y aprovechamos para darle la bienvenida al sitio latino donde usted encuentra absolutamente todo para la Navidad. Si usted va a hacer buñuelos, va a hacer natilla, ellos tienen la harina. Usted quiere tomarse un aguardiente blanco del Valle, ellos tienen la botellita, o los medias, lo que te vayas a tomar, ron viejo de Caldas. Hay galletas cuca, como son de ricas con leche, Dios mío. Usted puede ir a desayunar ahí tranquilamente porque hay productos Postobón también. Pony Malta, todo lo consigue usted en Distri Latina, de modo que le damos la bienvenida a Distri Latina, que estará con nosotros como siempre, como cada año en la vida. Alejo y a toda la familia, pues muchísimas gracias por siempre la confianza en esta estación radial, y quien les habla, que lo hacemos con mucho cariño. Bienvenido entonces a Distri Latina, que estará con nosotros durante todos estos días antes de que lleguen los Reyes Magos, porque ellos tienen todo. Los productos para Navidad en Distri Latina. Bienvenidos. A Distri Latina llegó diciembre. ¡Viva la fiesta! Todos los productos para la Navidad en un solo sitio. Distri Latina te ofrece natilla maicena, harina para buñuelos y pan de bonos, hojas y harinas para tamal, pan colombiano, cucas, salchichón cervecero y chorizo santarrosano, aguardiente blanco del Valle y ron viejo de Caldas. Refrescos Postobón, cerveza Águila Light y póker, chocorramo y quesos, Inca Cola y panetón de Perú. También productos de Brasil, Venezuela y República Dominicana. Distri Latina, calle Coronación 16 Bajo, teléfono 620-748-310. Y que viva diciembre. Misión Amá. Levántate con el café. El café. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo. Nos fuimos fuera. Vamos con el ritmo, cintura. cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lío. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. En El Café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 9 de la mañana 42 minutos, y vamos con el primer bloque del horóscopo, que no tiene ningún tipo de novedad en ese momento. Arrancaremos entonces con, a ver, yo por acá, arrancaremos con Aries. Sí, señor, Aries, que es el primero, dice lo siguiente: esta puede ser una gran semana para ti si sabes aprovechar adecuadamente las oportunidades que el destino vaya poniendo en tu camino. Es una semana de sorpresas, pero casi siempre sorpresas que serán muy positivas o que a lo largo lo acabarán siendo, aunque ahora no te dé esa impresión. Un triunfo inesperado, Aries. 9 de la mañana 42 minutos, 3 de la mañana 42 minutos, y vamos con Los de Tauro, excelente momento para el amor, un cambio favorable que acabará toda la segunda mitad de la semana. Te llegarán nuevas ilusiones o se revitalizará alguna relación sentimental que se iba deteriorando cada vez más. Pero tienes que tener fe en tus posibilidades porque vas a tender a recelar de las nuevas relaciones. Ojo con eso, ¿eh? Como diría por ahí, más vale viejo conocido que bueno por conocer. Digo yo, ¿no? Vamos con Géminis. Una sorpresa muy agradable en el terreno sentimental te va a aparecer de forma inesperada e incluso cuando estés haciendo algún viaje o alguna actividad que no te apetecía nada. Una gran ilusión o una promesa de felicidad llegará a tu vida cuando menos esperas encontrarla. Pero no dejes que esta vez pase de largo. Ojo con eso, ¿eh? 943-343 en la ciudad de Cali, donde nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Ya hemos pasado por Aries, por Tauro, por Géminis y cerramos este primer bloque con Cáncer. Hay un mundo que se termina para ti en tu vida y tus relaciones íntimas. Personas y cosas que antes te hacían mucha ilusión y te daban vida, ahora ya no te aportan nada y en muchos casos te han decepcionado. Pero nuevos estímulos, nuevas relaciones llenas de esperanza comenzarán a entrar en tu vida a partir de ahora. De modo que cambia el chis y piensas que siempre te va mal, pues no, mire, hay opciones que llegan porque la vida es así. Cerramos el primer bloque del horóscopo esta mañana en el Café de la Mañana. Sube el volumen porque nos venimos con más música. 632-890940, 632-890940, nuestro servicio de WhatsApp. Y también no se olvide, apúntelo ahí, 2 de diciembre, simulacro navideño. ¿En dónde? En Disco Pub El Arriero. Más adelante les cuento todo lo que hay, pero apúntelo ahí, 2 de diciembre, simulacro navideño en Disco Pub El Arriero. 9:45. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa. El café sabe mejor. Pruébalo. En el mismo lugar. Cartagena. No tembló la tierra, no se calmaron las olas del mar. No hubo flores en mi sepultura, a mi dolor le encontré la cura. La iglesia está en la plaza, la calle queda al atrio, sigue oscura. Y nadie acusó al alcalde por hacer con el fisco travesuras. No se acabó la magia, el campo sigue verde. La llanura, no se cayó mi perro que otro patio cuida cuando demoro, cuando no llego. No se escapó la lora que aún sigue hablando de todas las señoras y vio amanecer luce en la aurora y no deja de salir el sol. No causó el efecto que imaginaste. No me hizo el daño que tú pensaste. Lloré más de lo que creíste. No hiciste falta cuando te fuiste. Y no sentí la ira que pasa lenta. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Que es la que hace estrago y con el tiempo aumenta. Solo traté de olvidar, ni más faltaba. El trago amargo. Cambió el horario, el tren de 7 lleva el pan, trae el diario. No se paró la mula que el arado arrastra y la pobre sigue muda. Pastando está el bisonte, la hiena no da tiempo a traer porte. Para una princesa, un consorte, sueños de un plebeyo que hay al norte. Ya las estrellas, la luna en otro sitio sigue bella. En verano Marbella, en el mismo lugar sigue Cartagena. No causó el efecto que imaginaste. No me hizo el daño que tú pensaste. No lloré más de lo que creíste. No hiciste falta cuando te fuiste. Y no sentí la ira. pasa lenta, que es la que hace estrago y con el tiempo aumenta. Solo traté de olvidar, ni más faltaba. El trago amargo que tú me dabas, el trago amargo que tú me dabas, el trago amargo que tú me dabas. En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Ya tenemos 9:51, que rapidito que cambia. Y pues tenemos que decirle a la gente que hay fecha de eliminatorias al mundial, hay fecha de eliminatorias en Sudamérica, en eliminatorias en Sudamérica, y justamente vamos a conectar con nuestro compañero Adolfo del Río para que nos cuente cómo se juega la fecha quinta de eliminatorias rumbo al mundial en Sudamérica. Adolfo, buenos días, ¿qué tal? Te escuchamos con este resumen de las eliminatorias que se juegan el día de hoy. Y arranca hoy la quinta jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, con el partido entre Bolivia y Perú a las 9 de la noche, hora española. Venezuela y Ecuador se enfrentarán a las 11 de la noche, y a la 1 de la madrugada tenemos tremendos partidazos, ya que Colombia, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, recibe a la poderosa Brasil, que va con muchas bajas, pero con dos grandes delanteros, Rodrigo y Vinicius Junior del Real Madrid. Y Argentina, a la misma hora, se enfrenta a Uruguay, una Uruguay que viene con ganas de hacer mucho más de lo que venía haciendo, ya que viene de vencer nada menos que a Brasil. Una Argentina que cuenta con Leo Messi enfrentándose a su amigo Luis Suárez de Uruguay. Y Chile se enfrenta a Paraguay, cerrando esta quinta jornada a la 1:30 de la mañana. Y ya